En la primera quincena del mes de mayo de 1630, una pequeña imagen de la pura e inmaculada Concepción quiso quedarse entre nosotros y poner su morada en nuestras tierras. Conocemos los pormenores del hecho histórico. Una carreta que no avanza, una caja que se abre, una imagen de la Purísima, la voluntad de María de quedarse en ese lugar, un campo extenso a la vera del río Luján, presagio de la vasta labor de siembra de la verdadera fe que desde allí debía comenzar. A diferencia de lo que sucedió en Guadalupe, en Lourdes o en Fátima, en donde las visiones fueron acompañadas de mensajes, en Luján no hay visiones, no hay palabras. Solo el callado milagro de la gracia, la tierna presencia de la Madre, la devoción de un pueblo que acude en masa a amarla. En Luján, María ha decidido quedarse silenciosamente. Ninguna revelación, ningún mensaje, ninguna palabra. Solo su presencia, de por sí más que elocuente. Es que ella no necesita hablar. Basta que esté en silencio, señalando, como siempre, a Jesús, para que hagamos lo que Él nos diga. Los grandes acontecimientos se conciben y nacen en el silencio. En el silencio de la eternidad el Padre engendró al unigénito, y en ese mismo silencio pronunció la palabra que crea al mundo. Por el silencio de María, Jesús vino al mundo, en el silencio de la cruz y del sepulcro, Cristo nos salva. Todas las cosas que valen realmente la pena han nacido del silencio. Las grandes obras literarias, la música, la pintura y, por supuesto, los grandes santos. Hay pocas palabras que merezcan ser pronunciadas y menos aún que merezcan ser oídas. Dios dijo todo lo que tenía que decir en una sola, la palabra por excelencia, el Verbo eterno. Por eso, María apenas habla en los Evangelios. Simplemente ella señala a Jesús. Y a lo largo de los siglos, muestra en sus santuarios su fecunda presencia silenciosa. El silencioso milagro de Luján es un signo de predilección divina. Con los ojos de la fe, podemos leer en este acontecimiento una actualización de la donación que Jesús hizo de su madre al discípulo amado. Podemos entonces, y debemos, actualizar también nosotros nuestra recepción de la Madre de Jesús como Madre y Señora nuestra. ¡Qué profunda demostración de la sabiduría, pero sobre todo del afecto y cariño de Dios al elegir a María por Madre de su Hijo y Madre nuestra! ¡Qué cosa fría, severa y desnuda el cristianismo protestante despojado de su figura! Qué enorme consuelo, en cambio, para nosotros saber que María Santísima, a través de la cual Dios se dio a sí mismo en la persona de Jesús, sigue cuidando, por voluntad divina, desde Luján, de cada uno de nosotros, con la solicitud y el cariño que una madre tiene por sus hijos. Que nuestras almas, nuestros hogares, nuestra parroquia, nuestra diócesis, nuestra patria, sean una casa digna para tan digna madre. Pero debemos aquí corregir inmediatamente el lenguaje. Hablamos de recibir a María en nuestra casa, pero en realidad es ella la que nos prepara la casa para recibirla. Así también obró Dios cuando, por medio del profeta Natán, prometió al rey David que deseaba construirle una casa, que sería él quien le construiría esa casa. Y Dios Padre cumplió plenamente esta promesa. Lo hizo en Jesucristo. Y María Santísima de Luján, siguiendo esa misma pedagogía divina, nos construye también nuestra casa, a fin de que la recibamos en ella. En los tiempos en que la Santísima Virgen se quedó con nosotros, la Argentina estaba toda por hacerse. Con un corto pasado y con un complicado presente, su futuro, todavía ancho y abierto, recibía en el milagro de Luján un signo promisorio. La Virgen Santísima habría de construir la casa de sus hijos. Bastaba para ello que, como el discípulo amado, la recibiéramos. Han pasado ya 390 años. Mucho se ha andado desde aquel mayo de 1630. pero poco se ha avanzado. El pasado es ahora más largo, pero no más luminoso. El presente es tanto o más complicado y el futuro, estrecho e incierto, hace pensar si realmente la predilección divina al entregarnos a la Santísima Virgen fue verdaderamente eficaz. Nuestra patria, que nació católica y fue marcada por la presencia auspiciosa de la Madre del Señor, todavía no termina de ver su agua convertida en vino. Pero las vicisitudes que jalonan nuestra historia nacional, sus idas y venidas, sus fracasos y también sus logros, no deben ser leídos por nosotros en clave meramente humana o secular. La presencia de la Virgen nos invita a no achatar nuestra perspectiva. Ella nos da el justo ángulo de visión, nos señala el principio de lectura y comprensión adecuados y nos brinda el auxilio eficaz para construir el gran hogar de nuestra patria. También en nuestra historia, como en toda historia humana, se agitan y encuentran, luchan y se oponen, como trigo y cizaña, el misterio de iniquidad y el misterio de piedad. No olvidemos este trasfondo sobrenatural que sostiene el entretejido de todos los acontecimientos humanos y también los de nuestra patria. El hombre contemporáneo, en el que podemos incluir al argentino medio de hoy, ilustrado por la charlatanería política, el mal gusto televisivo y la desinformación periodística, concibe su vida, su historia y el mundo que lo rodea como una realidad autosuficiente, refractaria de todo principio explicativo trascendente. Un mundo vanidosamente pagado de sí, pero al mismo tiempo profundamente lleno de nada. Esta visión de la realidad humana es por lo general más vivida que pensada, aunque no carece de sus promotores intelectuales, los filósofos de la inmanencia absoluta. Sean estos antiguos materialistas redivivos, agonizantes empiristas y racionalistas modernos o enérgicos nihilistas posmodernos. Para ellos, incluso en polémica entre sí, el mundo y el hombre son una realidad total y única, omniabarcante, autoexplicativa, autosuficiente y plena de sí misma. Pero un mundo así replegado sobre sí mismo, sin ventanas y sin exterioridad, se torna necesariamente asfixiante y a la larga autodestructivo. Su progreso no lo hace avanzar. Su autoconcentración lo condena a la implosión. La autoexaltación de su totalidad no hace más que sumirlo en el vacío. Sí, porque Dios, que enaltece a los humildes, dispersa a los soberbios, derriba del trono a los poderosos y a los ricos los despide con las manos vacías. Tal es la insoportable paradoja a la que lleva el principio de inmanencia sobre el cual el mundo actual quiere construir su destino. Lleno de sí y vacío de lo único que puede sostener su realidad, la plenitud de su totalidad no es otra cosa que nada. Vivimos en épocas de masificación, en la que los hombres tienden a uniformar sus modos de vestir y de hablar, sus intereses y sus gustos, su música y sus costumbres, perdiendo la riqueza del lenguaje, de las tradiciones y las costumbres propios. Todos sujetos a oscuros poderes mundiales y masónicos, que disuelven las personas en puro número, licúan las legítimas fronteras que nos definen y dan personalidad y aún libertad. Zarandeados por corrientes ideológicas que azuzan utópicas rebeldías marxistas o incitan a militancias que no tienen para compartir más que odio. ¿Es posible revertir esta situación de nuestra amada patria? ¿Hay luz todavía para nuestra Argentina? Sí, ciertamente. Nuestra madre aún está con nosotros. Luján todavía existe. Dios no nos abandona. Se sigue acordando de nosotros, aunque el hombre no se acuerde tan a menudo de él. ¿Cómo hacer, entonces, para devolver a nuestra patria el esplendor que prometía? ¿Cómo romper el nudo que la asfixia? ¿Cómo depurar su savia para que no dé ya frutos malos? Es ilusorio querer deshojar el árbol y cortar sus frutos, porque su médula quedaría intacta. Tampoco sirve, para disimular sus males, disfrazarlo con otras hojas y frutos, porque el resultado sería como un árbol de Navidad, bonito por fuera, pero seco por dentro. También sería erróneo cortar el árbol de raíz. No es así como la pedagogía divina nos guía. Hay que renovar el árbol entero desde su fuente, aplicándole la energía vital que sólo una palabra puede aportar. Es la palabra que María nos manda escuchar y seguir. Es la palabra hecha carne. Es Jesucristo. De Él es que la Madre, con su silenciosa presencia, siempre nos habla. Si hay un principio que oponer a la sofocante inmanencia y cerrazón de la anticultura imperante, es la fuerza vital de la Encarnación. Esto es lo que María nos está silenciosamente indicando desde Luján. Nadie sube al cielo sino el que ha bajado del cielo. La salvación viene desde lo alto, pero en la medida en que penetra la suciedad que busca purificar. Nuestra patria, por lo tanto, no podrá construirse ni desde el liberalismo intrascendente ni desde el marxismo inmanentista. No nos salvará una moral libertina que confunde los sexos, desnaturaliza el matrimonio y la familia, se deshace de los hijos antes de que nazcan y corrompe a los que nacieron. No nos rescatarán tampoco los avances tecnológicos ni las masas tontas que saltan al ritmo de los últimos eslogans. No nos sacarán del pozo los huecos personajes de la farándula ni los brutos que animan los programas periodísticos. No nos liberarán ni los billetes ni los pañuelos verdes. Todas estas falsas soluciones comulgan en el mismo error. Olvidan el cielo, se deshacen de Dios. Nuestra patria podrá construirse solo en la medida en que el reino celeste se encarne en nuestra sociedad, la impregne con su savia y la abra al amplio horizonte del reinado de Cristo. Nuestra crisis no es meramente social o económica, ni siquiera meramente moral. Es esencialmente religiosa. El problema es el rechazo secularista de Dios que nos deja en nuestras propias manos vacías. La Virgen de Luján nos llama a insuflar la vida superior de la gracia, pero no como desde afuera del mundo, ni tampoco deshaciéndonos en él, sino transformándolo internamente con el poder trascendente de Dios, de la oración, de los santos, del Evangelio, de los sacramentos. Debemos preocuparnos y ocuparnos de los enfermos, los hambrientos, los encarcelados, los perseguidos, los abandonados. No queremos que los niños no lleguen a nacer. Lucharemos y les procuraremos por caridad la salud, el alimento, la libertad, la compañía, el consuelo y la vida. Pelearemos porque haya justicia y las leyes no sean inicuas. Pero nada de esto haremos como si fuera una actividad intramundana. La liberación que queremos aportar no es de este mundo. Todo esto lo hacemos, en cambio, desde Dios, guiados por el principio de la Encarnación, por caridad sobrenatural y no por mera filantropía, para que sea Cristo el que reine. A esto nos anima nuestra Madre. Su presencia en Luján es signo del auxilio divino para construir la casa de nuestra patria donde recibirla. Su propicia presencia está aún vigente. La Virgen nos indica que la historia es el campo donde se teje nuestra salvación. Nada en la historia es meramente profano. De María recibimos a Jesucristo. De ella también recibamos nuestra patria. A ella consagremos nuestros esfuerzos. Que ella guíe nuestra acción, que como el discípulo amado y elegido por Jesucristo, sepamos recibirla en nuestros corazones. El Señor nos la ofrece. Ella, gustosa, ha plantado sus pies sobre nuestra querida y vapuleada Argentina. Su bendición se mimetiza con los colores de nuestra bandera. A ella acudamos fervorosos, presentándole nuestras oraciones y consagrándole nuestras vidas. En fin, tengan todos un muy feliz día de la Virgen de Luján.

Recordéme cuántas veces, y ya desde muy gauchito, yo te rezaba el bendito, la salve y los cinco dieces.